Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Buenas noches, nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de Medellín celebrando sus 35 años en la exposición de la gente en la colección del MAM. Y una sorpresa es, claro, las obras de arte muy bonitas, fotografías, eso nos sorprende más, ver fotografías de, qué sé yo, 20 o 30 años que reflejan otra realidad totalmente diferente de Medellín. No, la exposición espectacular, la verdad. Pues además es muy importante poder ver la colección del museo, que siempre llama mucho la atención de qué tiene el museo, sacan algunas piezas, otras no, y tener la posibilidad de verlas todas juntas me ha parecido muy bien, me gusta mucho cómo está colgado y muy complementario incluso a la exhibición que hay en el Museo de Antioquia, el Bicentenario, también me parece muy chévere, pues como las dos exposiciones un poco simultáneas. No, felicitaciones, de verdad que me gusta mucho. No, la exposición está buenísima, me encanta la fotografía que hay, cómo está manejando como la fotografía, pintura, fotografía, pintura. Está muy buena la exposición. La gente aparece como es. Ahí está la gente en las obras de arte. Estamos muy felices celebrando los 35 años del museo y les invitamos a que vengan a ver la gente en la colección del MAM, que estará abierta hasta mediados de agosto. De las cosas más, yo diría que entre divertidas e interesantes de la colección del museo, de lo que es el depósito del museo, es ponerlo a cumplir con su función. El museo tiene obligación de guardar obras, preservarlas, pero tiene la obligación también de sacarlas. Entonces ahí depende del curador, depende de la opción que tenga, utilizar. El depósito del museo es muy importante. Además de que la exposición está certificando un acervo del museo bastante grande. Entonces estamos hablando de que es económico el museo y es creativo para el curador. Soy Alberto Sierra, tengo una galería de arte. He trabajado como curador en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Antioquia. La gente, es que, a ver, pensándolo, yo lo pienso muy elementalmente. Es la manera como nos vemos. Esa manera como nos vemos, los otros son la gente. Los otros son nuestros amigos, son los que sufren o los que no sufren, son todos. Entonces hay una manera, cómo nos hemos relacionado, cómo el arte, las artes plásticas han hecho que alguien tenga una imagen. Por eso la exposición tiene un guión, tiene un discurso. Ese discurso sale al revolcar la colección. Porque es que aparecen cosas, se aparecen. Entonces uno dice, bueno, qué tan bueno esto, estoy hilando esto con esto otro. De esa forma, por ejemplo, se hizo que la exposición tuviera un guión basado en la fotografía. Y hay cuatro elementos muy fuertes. A ver, el primer reconocimiento de los antioqueños, dijeron, en esta colección, con relación a su propia imagen, fue Benjamín de la Calle. Benjamín de la Calle hace que de una manera fácil entren ellos en la modernidad y tengan la imagen real de su vida. Entonces en la exposición va a haber cuatro puntos reales. Benjamín de la Calle en 1910, 1920. Alberto Aguirre en 1970, porque vuelve y nos llama y nos convoca. Señores, hay una relación entre el arte, el nivel intelectual, la creación literaria, todo aquí, y hay una calidad en lo visual que él la tenía. El de Benjamín y Aguirre, hay los artistas de la ciudad que han hecho y que se interesaban en el dibujo y en el grabado. Es increíble lo que apareció en el museo. Saturnino, Maripaz Aramillo, Ángela Restrepo, Santiago, todos, alrededor de un artista que junta la fotografía y el arte, que es Fernel Franco. La fotografía y la intervención fotográfica en esta colección del museo, más o menos en temas parecidos sobre la ciudad. Hay otra parte ya, la segunda parte de la exhibición, digamos que está fundamentada en dos puntos. Uno es Luchi Castro, hablamos de los 80s, ahí volvemos otra vez, que la exhibición tiene cuatro puntos de agarre, es devolvernos a la realidad en cuatro puntos. Ella manifiesta todo lo que sucedió en Medellín, en una ciudad, es decir, destruida, en una ciudad que no tenía sentido, sin plazas de mercado, sin parques, un tráfico violento, un descuido, es decir, a ella le tocó realmente una crisis de la ciudad como ciudad. El otro fotógrafo, que ya va a corresponder al extremo de la destrucción de esto, es Jesús Abad. Ella, la idea en este momento de los artistas, del artista de Jesús Abad y el dolor, es la confrontación de la verdad en este caso, en su última vista, la tiene Jesús. Jesús va y se mete dentro de las comunidades campesinas, ve el dolor de la gente, y él lo dice, soy apenas fotógrafo, soy un periodista, soy una persona que no recibí clases de estética, pero yo creo que la mayor lección de él es la ética. El ver al país sin quitarle nada y sin ser morboso no hace porno miseria, sino que hace mirar el dolor. A mí me conmueve profundamente. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Como nació la exposición fue algo bien particular. Alberto Sierra es un personaje pues bien reconocido por sus talentos curatoriales. También es un personaje que por el momento histórico en el que él inició, él fue junto con Serrano y junto con otros personajes, pues los primeros curadores en Colombia. Digamos que en su momento todo era muy empírico. Alberto Sierra es un arquitecto, ¿cierto?, de formación profesional que se ha dedicado toda la vida al arte. Y por lo tanto tiene su forma muy particular de entender, digamos, de familiarizarse desde lo sensible con las obras, con el espacio. Y digamos que en ese sentido se vuelve bien interesante la dinámica en el espacio, porque además es un trabajo constante. Es decir, para él no es un trabajo que se prediseña y simplemente se llega y se monta, sino que es un trabajo consecutivo de varios días, de varias semanas, en que se visita el espacio, se siente el espacio, se ensaya moviendo las obras, y con eso pues él garantiza como que el público realmente va a encontrar una narrativa o quizás parte de la narrativa que él intentó contar o que él intentó expresar en ese espacio. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción del Museo de Arte Moderno. Esta exposición, la exposición La Gente en la colección del museo, fue un trabajo arduo, es decir, fue un trabajo de revisar todo el acervo del museo. Fue una oportunidad como de mirar qué tenemos, qué no tenemos, qué quisiéramos tener a futuro, porque también es importante verlo desde ahí. Cuando uno mira las cosas en retrospectiva, puede como establecer como unos criterios para el futuro. Y en ese sentido, pues la colección, digamos que la colección no ha sido constante en el tiempo, no porque el museo no haya querido, sino porque tal vez haya habido como ciertos baches, ciertos momentos de la historia que aquí también nos dimos cuenta en la construcción, y que eso no está mal, ¿cierto? Porque eso pasa en las colecciones de todos los museos. Pero lo importante es que estamos contando una historia con lo que tenemos, desde lo que tenemos y sobre lo que ha sido el museo en la ciudad. La última parte, y que tiene la fotografía ya de otra forma, es un espacio que yo aprecio mucho, y es digamos, un espacio de silencio del museo en su actividad creativa, porque de alguna manera negó la objetualidad, es decir, el mundo de los pintores, ¿sabes qué? Y de pronto volvimos a la idea de concepto, y eso es el coloquio arte no virtual. Yo creo que la mayor apertura está ahí, por eso tiene una sala. Esa sala significa muchas cosas. Ya la intervención es a través de una imagen pintada, ni siquiera fotografiada, ya es la intervención física en los espacios. Ya hay otra cosa absolutamente diferente. Y el artista ya es otro. ¿Es otro en qué sentido? En que ya es un hombre que en su vitalidad lleva la obra a otros espacios, conjura la idea del arte de una forma más dinámica. Y yo digo silencio porque, no sé, aparecieron cosas tan bellas, ¿no? Y ya la fotografía realmente usada no es el testimonio, pero sino que es la obra de arte misma. Y yo creo que la aliada, la mezcla de las dos, pintura y arte, se da en esta sección de exposición. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Lamonte Young, escuchemos Dream House, de 1973. Ah. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Un aspecto importante que me parece que tiene esta exposición de celebración de los 35 años del museo es que evidentemente pone en diálogo una serie de artistas y obras que regularmente la gente no está acostumbrada a ver como en contraposición o en tensión. Tú en la misma sala vas a poder encontrar fotografías de Benjamín de la Calle, obras de Débora Arango, obras de artistas contemporáneos como un Saturnino o aún más contemporáneos como una Claudia Hernández, como una Viviana Vélez. Y eso de alguna manera habla no solamente del dinamismo de la colección, digamos de los criterios con que el museo ha ido coleccionando y ha ido aceptando estas piezas de estos artistas amigos del museo, sino que también, digamos, es como la oportunidad de ver cómo esas piezas en un contexto, contando una historia de la ciudad, contando una historia del país, pues también son capaces de sustentarse, ¿cierto? Ver una Débora Arango al lado de una mujer de Leonel Góngora, por ejemplo, digamos que eso pone de plano una serie de características no solamente formales en la pintura o en la fotografía o en la técnica que estemos hablando, sino también conceptualmente habla como de una evolución de lo que ha sido la colección del museo y de la diversidad de miradas, pues que pienso yo que es otra cosa que pretende resaltar la exposición La Gente en la colección del museo. Yo soy arquitecto, soy un hombre muy intuitivo, me gusta la idea de la comunicación, de ser arquitecto y tener un mensaje que dar. Yo acomodo un montón de cosas y me las invento, pero eso es en el recorrido. Yo hasta el día de antier no sabía qué hacer con un montón de obras, pero van resultando, ellas se van ubicando. Yo voy entendiendo que como que quiere decir la obra o qué es lo que Sierra quiere decirles a las personas a través de una museografía. Esa museografía yo la hago a veces o casi siempre de mucho corazón. Me gusta a que funcione así, que la gente se emocione en una parte, que racionalice más unos puntos como lo del coloquio de arte no virtual, que hagan cosas. ¿Cómo se hace? Obviamente a mí me mandan las obras de la colección y les digo, hombre, yo ya hice una exposición sobre la geometría, hice una otra exposición sobre tal tema y resulta que el museo, por el momento en que fue creado y por todo, pues recurre a lo más elemental que hay, es pensar cómo una persona tiene la imagen de otra. Pues por eso es mi insistencia en la fotografía, mi insistencia en la pintura, y esa pintura figurativa, y esa pintura que contenga al otro. Digamos que en una colección de un museo hay dos formas de sumergirse o de investigar. Uno puede hacer un primer acercamiento desde lo sistemático, ¿cierto? Desde la información que ya pues ahora el 90% pues de los museos en el mundo manejan registradas en sistemas, en programas, donde te aparece la información básica de la obra, donde hay un número de registro, donde hay digamos como una lógica en la clasificación de la información. Esa digamos que es una manera muy inicial de saber qué hay uno que tiene, ¿cierto? Digamos que son muchas obras, son 4,000 y pico de piezas con las que contamos en este caso, y pues irlas a revisar todas unas por una, pues en la bodega resulta algo complicado, ¿cierto? Entonces una primera manera de acercarse a esa información es hacer una revisión del guión del museo, ¿cierto? De los archivos del museo, de los archivos de registro de la colección. Y posteriormente ya lo que se hizo fue una preselección a partir de esa información que estaba disponible. Obviamente todo, digamos que giraba alrededor de un concepto curatorial, de un concepto que ya el curador tenía más o menos claro, ya sabía más o menos qué quería, no solamente por nombres de artistas, sino por personajes en las obras, por expresiones. O sea, ya había un asunto claro y era que era importante que estuviera la gente, ¿cierto? Que la exposición iba a ser sobre la gente, sobre el urbano, sobre la ciudad. Y a partir de ahí entonces se hace una preselección y luego poco a poco pues se va escarbando, así no sea una palabra muy técnica pues para usar en registro o en museos, pero de alguna manera es eso también, ¿cierto? Es escarbar, es hacer como un trabajo muy antropológico y paleontológico, ¿cierto? Uno está ahí metido, entonces saca una, no, yo no me acordaba que esa la teníamos, saquemos esta otra, nosotros no teníamos tal artista, pues es también una forma de hacer memoria de la historia del museo, de la colección del museo, y a partir de ahí van saliendo unas cosas pues que realmente muchas veces no habían estado hace mucho tiempo ni en la cabeza de la coordinadora de registro ni del curador. Y eso es bien interesante porque hay unas piezas que de hecho estoy segura que muchos de los visitantes actuales de nuestra sede de Ciudad del Río pues nunca han conocido y no se imaginan que el museo tenga esas piezas. Entonces digamos que el acercamiento físico a las obras, el hecho de verlas, reconocer el formato, reconocer la técnica, reconocer el nivel de comunicación del artista a través de la obra, pues también constituye una parte fundamental para definir ese guión. Estamos muy felices celebrando los 35 años del museo y les invitamos a que vengan a ver la gente en la colección del MAM, que estará abierta hasta mediados de agosto. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos A un sueño, del año 2005. Somos tuyos.